Ahora, en Frecuencia Abierta, recorremos la galería de eventos, novedades, espectáculos y la información para estar al día con todo lo que pasa en el Río de la Plata. Le damos la bienvenida a Pablo Callafa en Aspen FM. Bueno, ya lo saben, él se llama Pablo Callafa. ¿Quién es? Él mismo lo va a decir ahora porque está en línea telefónica con nosotros. ¿Cómo te va, Pablo? Bienvenido. Un gusto incorporarte a Aspen FM y a Frecuencia Abierta. ¿Cómo estás, Jorge, querido? Bueno, muchas gracias por... Te agradezco mucho la presentación. Un placer estar en comunicación con vos y con toda la audiencia de Aspen en esta mañana maravillosa acá en Punta del Este. ¿Estás por acá, por Punta del Este mismo? Estamos acá, sí mismo, en Punta del Este, cubriendo todo lo que es la temporada. Y, bueno, te agradezco de vuelta la presentación. Yo soy Pablo Callafa. Soy periodista de espectáculos, trabajo hace casi 10 años en el diario El País, cubriendo farándula, y trabajo también en la producción del programa Algo Contigo, de Luis Alberto Carballo, para el público que no me conoce. Bien, o sea que vamos a tener información de primerísima mano desde allí. Y bueno, es la idea, Jorge, yo te adelanto que estalló el escándalo acá en la temporada. ¿Qué pasó? Festival, vamos a estar hablando en unos minutos de un auténtico escándalo acá en la temporada de Punta del Este, una fiesta clandestina que terminó en escándalo acá, protagonizada por nada menos que un famosísimo deportista uruguayo, Jorge. Ah, mira, bueno, bien. Como para arrancar tranqui. ¿Y tenemos que esperar mucho para saber eso? No, ya en minutos nada más te voy a contar los detalles de este escándalo que ocurrió el domingo por la noche. Antes, si querés, te pongo un poco al tanto de cómo está la situación entre los famosos y el coronavirus. Acá en Uruguay la pandemia, por supuesto, afectó a todos los rubros y entre ellos también a la televisión, donde hay varios famosos contagiados que están algunos en situaciones distintas y se están reincorporando a la actividad. ¿Te parece arrangamos con eso? Bueno, y en minutos te revelo. A ver, pero pará, dame un segundo, a ver. A ver. Me quedé con la espina de lo primero que dijiste. ¿Podemos hablar primero de eso y después vamos al otro? ¿No preferís que te lo revele sobre el final? Bueno, no sé. Yo preferiría empezar por ahí. Bueno, te cuento entonces, vamos por ahí. A ver, disculpa que te cambie los planes. Me traspapelas todo, Jorge. Bueno, te arranco, sí, te cuento. ¿En serio? Esto ocurrió el domingo de noche. Sí. 100 personas adentro de una casa. ¿Y quién era el host? ¿Quién era el anfitrión? Uno de los deportistas más conocidos, más mediáticos de acá, de Uruguay. Sí. En la madrugada cayó la intendencia y encontró allí 100 personas, entre las que había muchos famosos, entre ellos un reconocidísimo cantante que estuvo trabajando en televisión. ¿Sí? A ver. Tuvo que desarticular, de un momento para otro tuvieron que desarticular toda la fiesta y bueno, quedó bastante en audiencia. Él intentó por todos los medios que esto pudiera seguir, digamos, que poder retomar la fiesta, pero la fiesta, bueno, se cortó. Había allí había un DJ, mucha música y bueno, mucha gente que bueno, tuvieron que abandonar de un momento para el otro lo que fue la fiesta del domingo por la noche. ¿Y? Y bueno, finalmente se terminó por ahí de un momento para el otro, pasó de fiesta y euforia a la nada. Bien. Tuvieron que cortar la fiesta de un momento para el otro, Jorge. ¿Y el personaje? Y el personaje, bueno, como te digo, intentó llamar, intentó por varios medios contactarse con determinada gente para poder seguir, para que esto quedara en nada, pero bueno, que no lo logró. La fiesta se cortó, él sigue, esto era en la casa de él, la casa que él está alquilando en la zona de la barra, y él, bueno, sí, sigue todavía alojado allí, no hizo después otra reunión como esa. Entre tantas fiestas, ¿no?, que se desarticularon en estos días, sobre todo en los primeros días de enero, una de ellas fue la de un famosísimo deportista. Bueno, ¿y no vas a decir quién es? Y te lo voy a dejar en enigmático, ¿Por qué? En la próxima te revelo el nombre. ¿En serio? En la próxima te revelo el nombre. ¿Prometido? Prometido. Y entre los famosos, te digo, había otros muy conocidos deportistas, había un cantante muy famoso, había gente de la tele. En la próxima te voy a decir con nombre y apellido. Bueno, bueno. Una cosa que te quiero decir, porque ayer hablando contigo justamente con detalles de esta presentación tuya acá, vos en un momento me hablaste de un audio, que no sé si tenía que hablar con este tema o con otro tema, que el audio nunca... Te quiero aclarar que el audio nunca nos llegó. Ah, es cierto, sí, es verdad. No, pero no llegó. Pero ¿cambia algo eso o no cambia nada de lo que tenías previsto? No, eso no. Eso no, porque era otro tema, era otro tema. Bueno, bien, bien, claro. Bueno, entonces esto de la suspensión de esta fiesta tenemos que dejarlo pendiente para saber de quién se trata, quién es el personaje. Y en la próxima te voy a contar. Si lo ni siquiera las iniciales. Ni siquiera las iniciales. Sí, sí. Y si te digo las iniciales, quemamos todo, Jorge. No, ¿y por qué? Bueno, está bien. Pero es muy, muy conocido. Jorge, famosísimo, joven, muy joven él, muy mediático, se lo ve muy seguido en entrevistas televisivas. Él, y aparte, digamos, es un escándalo porque está muy asociado a empresas del Estado, digamos, ¿no? Es una cara del Estado uruguayo, de alguna manera. Ah, mira, mira. Por lo cual, no me queda claro, ¿qué hace él? ¿A qué se dedica? Él es deportista, es mediático, y bueno, y es la cara de una empresa pública, por lo cual, digamos, la trascendencia de esto, y bueno, sería un golpe importante, ¿no? Porque, digamos, ¿Juega al básquetbol, al fútbol, al tenis, al golf, al automovilismo? Sos picante, Jorge, vos me querés Y yo sacar, quiero saber, porque yo tengo que hacerte las preguntas que los oyentes ahora se están haciendo. Habitualmente lo que hacemos acá, interpretar un poco qué está pasando del otro lado del receptor o del celular o de la computadora. Y nada más. Bueno, déjala ahí si no puedo decir. Te la tiro, Jorge. Es muy famoso, pero no es. No es de la selección. Es lo único que te digo. Bien. Pero no me decís de qué deporte. Bueno, si te digo eso. Bueno, está bien. Por ser el primer día, te la dejo pasar, ¿eh? Pero prometido que el viernes que viene me decís quién es. Te digo, dale. Bueno, está bien. Nos vamos entendiendo. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos? A ver. Bueno, te adelantaba también un poco el tema pandemia y de coronavirus. Como decíamos, afecta a todos los rubros. También está afectando mucho la televisión. Y es el caso de lo que está pasando en Canal 10, Canal 12, Canal 4. Cada uno de las emisoras lo está manejando de manera distinta, pero hay famosos afectados. Uno de los casos que... ¿Y por qué lo manejan de manera distinta, decís vos? ¿Cuáles son los perfiles de cada medio en el manejo del tema? Bueno, en algunos casos han resuelto decirlo públicamente. Digamos, apenas en su caso positivo, resolvieron decirlo al aire en sus programas, y otros han decidido, sobre todo cuando tiene que ver con, han resuelto decirlo cuando no les queda más alternativa, es decir, cuando el conductor, la figura... Cuando es evidente, seguro. Exacto, cuando claro. Es evidente, y porque hay veces que no se puede tapar el sol con la mano, digamos, hay casos, por ejemplo, en los que el conductor tiene que ausentarse, y no solamente el conductor, porque recordemos que cuando salta un caso positivo de, por ejemplo, un conductor de televisión, todos los que lo acompañan en ese programa tienen que guardar cuarentena. Por lo cual, de un día para el otro, todo el equipo del programa queda, deja de estar al aire. Seguro. De manera que en ese tipo de casos han decidido, no les queda más alternativa que decir cuál es la situación por la que atraviesa el equipo. Lo que complica todo esto es que estamos en tiempos de licencia. Habitualmente la gente de los informativos de televisión, por ejemplo, en verano toman licencia. Entonces uno ahora no los ve y se queda con la duda de saber si está con la licencia habitual de todos los años o es que el COVID también le llegó. Claro, sí, exacto, es cierto eso. Bueno, eso está pasando en los informativos, donde hay figuras que tienen alguna figura que ha tenido COVID y deja de estar al aire, y como por ejemplo salen móviles o tiene capaz más contacto con gente de producción que con la gente que está al aire, en ese caso la figura simplemente deja de estar al aire y no se avisa, digamos, públicamente que tiene COVID. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? ¿Por qué los canales no quieren, o en lo posible, prefieren no decirle al público que hay casos de coronavirus? Y bueno, sencillamente, entre otras cosas, porque también con este tema hay una estigmatización muy grande, y así sí. Como los restaurantes, cuando salta algún caso así, no quieren decirlo porque pierden clientes, acá también, digamos, cuando se anuncia que hay un caso de coronavirus en un canal, y bueno, es mucho más difícil conseguir invitados, por ejemplo, para que quieran ir a ser entrevistados en este canal. Tienes razón, seguro, sí. Sí, es entonces verdad. Se desata entonces una situación compleja en los canales de televisión. ¿Y solamente los canales? ¿Solamente los canales y en las radios, por ejemplo? Bueno, en las radios también, es cierto. Yo me estaba refiriendo en particular a la tele, pero es cierto, es verdad que también ha ocurrido en radios. Porque aparte recordemos que la gran mayoría de periodistas, sobre todo los que están en los noticieros, trabajan también en radios, ¿no? En la mayoría de comunicadores, acá lo sabemos, no trabajan solamente en un medio, por lo cual cuando aparece un caso en un canal, automáticamente hay gente de las radios que también tienen que guardar cuarentena porque trabajan en dos. Mira, te voy a decir un caso, por ejemplo, de los últimos días, Sebastián Giovanelli, que es mi famoso notero de... Notero subrayado y encargado de deportes en Sarandín estos días. Exacto. Suplantando a Huizán, que está de licencia. Exactamente, bueno, él está ahora en la radio saliendo al aire por teléfono y en televisión, bueno, está por supuesto sin aparecer porque está en cuarentena. En el caso de él, estuvo con varios días con síntomas fuertes, estuvo haciendo mucha fiebre, tos, cansancio, no se podía levantar de la cama. Ahora en estos días está recién empezando a recuperarse, no pasó las mejores fiestas, pobre Sebastián, pero bueno, ahora en estos días ya se está recuperando un poco y espera ya para la semana que viene poder retomar las actividades. O sea, otro que él ha estado trabajando en la convalecencia. Yo lo he escuchado al aire, lo que pasa es que está desde su casa, claro. ¿Verdad? Exacto, para la radio siguió trabajando desde su casa a través del teléfono, pero bueno, en la televisión por supuesto que no se lo va no ha ido a trabajar. Bueno, ¿y qué más? Otro de los casos es también que tuvo bastante repercusión, fue el caso de Luis Alberto Carballo. En su caso fue distinto. Él, me consta, estaba muy preocupado por el COVID, diciendo que era parte paciente de riesgo. Recordemos, él superó un cáncer hace 3 años. Sí. Sin embargo, bueno, le tocó, contrajo el virus. Afortunadamente, en su caso fue completamente asintomático. A diferencia de lo que decíamos de Sebastián, Carballo casi no presentó síntomas más que la pérdida del olfato, que es uno de los síntomas que ahora se escucha que es como más común. Sí. Carballo también estuvo, bueno, por supuesto, en cuarentena, no salió al aire en televisión, apenas salió unos minutos a través de Zoom, comentó sí. Algo de su situación, y esta semana ya pudo, ya habían pasado los días correspondientes, pudo salir nuevamente a la calle y la semana que viene se va de vacaciones con su mujer, Rosina Benedetti, y su familia La Paloma. Va a estar retomando la actividad porque ya enganchó desde la cuarentena, siguió de largo con su licencia y volverá a la actividad laboral el 25 de enero. Muy bien. Muy bien, buen dato, ese es un buen dato, que saber que se recuperó sin ningún tipo de inconveniente. Sí, eso sí, nos alegramos. Bueno, ¿y qué más nos está quedando? Porque para ser la primera vez que apareces por acá, Pablo, venís con mucha información. Bueno, te cuento una cosita. ¿Hay un problema de familia, no tenés? ¿De familia del espectáculo artístico, televisivo, no hay nada? Bueno, hablando de familia, mira, te tengo como adelanto exclusivo de algo que va a pasar mañana. Van a salir públicamente unas declaraciones que seguramente tengan mucha repercusión. Patricio Jiménez habló con El País, mañana está para el Sábado Show, y habla de la relación de su hermana y dice finalmente algo que todo el mundo, de lo que todo el mundo lo acusa. Patricio Jiménez, ¿qué es, Jorge? ¿Qué es lo que todo el mundo le dice a Patricio Jiménez, pobre? ¿A Patricio? Sí. Y que la hermana lo ayuda mucho. Y claro, ahí dicen que no labura. Básicamente la gente que no lo quiere, que lo puso a hacer un bar. Otro tipo, que la hermana lo mantiene, como decimos acá en Uruguay. Exactamente. Acá lo bueno, ¿y qué le pasó al pobre Patricio? Le cortaron los víveres. No, pobre Patricio. Justamente, no, pobre digo, pues por eso. Lo acusan de eso. Y bueno, mañana finalmente va a hablar sobre esta situación. Él asegura que la hermana no le pasa un centavo. Y bueno, y que vive de emprendimientos inmobiliarios. Ahora él está acá, de hecho, está armando un proyecto de inmobiliario acá en Punta del Este nuevo. Está construyendo su casa. Y bueno, y habla también de las pocas ganas que tiene de volver a Argentina. Recordemos, Patricio Jiménez llegó acá a Uruguay a fines de mayo junto a su hermana y no volvió a ir para Argentina. Él sacó la residencia, es residente ya acá en Uruguay y bueno, planea quedarse acá de manera definitiva. De hecho, está empezando a construir, ya te digo, su casa por la zona de Iguá y planea quedarse acá sin retorno para Argentina. ¿Quién dijiste se va a quedar acá, en Iguá? Patricio. Y decime una cosa, ¿Patricio tuvo un cruce con Real, con Jorge Real? Sí, el año... a fin del año pasado. Ah, no. No, pensé que ahora de vuelta ya seguía... No, ahora... Que el cruce seguía vigente todavía. Bueno, el cruce sí. ¿Sigue vigente? Como los cruces estos interminables de la televisión argentina que empiezan y no terminan más. En el caso este que comentás de... Con Jorge Rial, esto pasó a fines de diciembre. Jorge Rial, bueno, por supuesto, lo acusó a él de ser un vago, de vivir de la hermana, entre todo lo que se le dice a Patricio. ¿Mm? Patricio lo trucó, dijo que Rial era una mala persona. Y bueno, mañana... Y mañana habla también, de eso también, en el artículo que vas a publicar. Mañana habla de eso también. Oh. Lo define con términos que no sé si puedo decir a estas horas de la mañana. Bueno, sí, porque estamos en hora de protección al menor. Por eso, exactamente. Bueno, pero bueno, digamos que le dice de todo menos que qué linda cara que tiene. Bueno, bárbaro. Está bueno. Bueno, ¿alguna cosita más o vamos redondeando por acá? Como quieras, Jorge. Podemos seguir toda la mañana. Bueno, vos estás en Punta del Este, me dijiste. Yo estoy en Punta del Este, sí. Bueno. Estamos acá en... Yo puedo tener algún dato, yo te puedo pasar algún dato a ti también, si querés. A ver, ¿cómo no? Y que te puede interesar. A ver. Pero te lo paso por interno ahora después. Bueno, bien. Y te doy una semana para que averigües. Bueno, cómo no, bienvenido. Sí. Acá estamos, sí, por supuesto. Estamos ahora todo sirve, Jorge, todo sirve. Sí. Acá... Estamos terminando lo que es la primera semana de Punta del Este, la más fuerte, por supuesto, en términos de movimiento. Y también esta semana han venido muchos famosos uruguayos que se lo han visto por acá. Anoche, por ejemplo, se ocurrió una de las cumbres de famosos porque se juntaron varios a cenar por el cumpleaños de Valeria Lynch. Ah, mirá vos. Valeria Lynch. Claro, pues está acá, Valeria, acá ahí en cerca de Piriápolis. Exacto, Valeria Lynch está viviendo también acá en Uruguay, es otra de las famosas con residencia, y reunió ayer a varios famosos en una cena para brindar por su cumpleaños, entre las que estaba Andy Vila, Sergio Puglia, Julio Boca... Bueno, supongo que no habrían más de 10, ¿no? No había más de 10, había todo protocolo. Ah, bueno, bien. Todo con protocolo, no era como la fiesta del comienzo de la nota, esta era un poco más tranquila. Fue una cena, bueno, en la que hubo brindes y ella terminó cantando después en el final de la noche. Bueno, ¿y ustedes, los periodistas de espectáculos, estuvieron por allí también, no? No ingresamos. Estuvimos ahí al alpiste en la vuelta, pero no ingresamos. Bueno, Pablo, te tengo que despedir porque todavía nos queda mucho y nos falta mucho tiempo también como para de acá al mediodía poder completar todo lo que tenemos previsto, pero te quiero dar la bienvenida a Frecuencia Abierta, agradecerte que confíes en nuestro proyecto para incorporarte a nuestro espacio de radio aquí en Aspen Punta 103.5 FM y la semana que viene estamos en contacto contigo nuevamente. Te agradezco mucho, Jorge, a vos por el espacio y un placer estar aparte en comunicación con toda la audiencia de Aspen y acá en Punta Del. Gracias, chau. Chau, Pablo. Frecuencia Abierta, la tecnología a favor de la información.